¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta trabajar? ¿El trabajo es una bendición o es una maldición? ¿Fue instituido por Dios o fue fruto del pecado? Vamos a responder juntos estas preguntas en código abierto. Aquí comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa semanal Código Abierto. Te estábamos esperando. Qué bueno tenerte en este programa. Para ti que nos estás mirando desde el país de Ecuador, ¿cómo están los amigos ecuatorianos? ¿Todo bien? Coloquen entonces en los comentarios si están bien. ¿Cómo están nuestros amigos de Argentina? ¿Cómo están nuestros amigos bolivianos? Nuestros amigos peruanos. Qué bueno tenerlos en esta transmisión, en este programa especial. Hoy vamos a tratar un tema muy importante referente al cristiano y el trabajo. Uy, para muchos el trabajo suena algo, en vez de positivo, suena negativo. Bueno, vamos a ver por qué el trabajo sí es positivo. Una vez más, te damos la bienvenida a este programa y te quiero recordar que tú puedes acceder al resto de nuestros programas en nuestra página ntplay.com. Ingresa a nuestro sitio porque vas a encontrar toda nuestra programación que transmitimos como Nuevo Tiempo. Tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida a Noelene. ¿Cómo estás, Noelene? Bienvenida a Código Abierto. ¿Cómo está, Pastor? Estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa, agradecida con Dios por esta oportunidad y listas para compartir la palabra de Dios. Y ya se está terminando el año, ¿no? ¿Verdad? Diciembre, pasa rápido el tiempo. ¿Cuántas cosas se ha pasado este año? Creo que este año, Noelene, no lo vamos a olvidar, ¿no? Definitivamente. Creo que nadie va a olvidar este año, un año particular. Pero por sobre todo un año en la que vimos más de cerca la mano de Dios. Personalmente, esa experiencia excelente, tengo en mi vida. Elías, bienvenido una vez más. Ya para nosotros es costumbre, pero siempre es lindo tenerte. Así que una vez más, bienvenido a Código Abierto. Y para ti, ¿cómo ha sido este año? Gracias, Rolly. Gracias porque ya son varios programas que estoy participando y tengo que agradecer a Dios también porque es un bonito programa. Este año realmente ha sido un año para algunos muy duro. Hay que reconocer que ha sido muy duro. Ha llegado el dolor a los hogares. Para otros hogares también ha sido un año de esperanza, ¿no? Pero sobre todo es un año que nos ha enseñado a acercarnos más a Dios y entonces tenemos que agradecer a Dios por eso también, ¿no? Es así. El año 2020 ha sido un año inolvidable. Seguro que cuando tengas tus hijos, para ti que estás soltero, como Noelene, cuando los tengas les vas a tener que contar a tus hijos lo que pasó el 2020 y que sobreviviste. Sin embargo, para ti también, quiero hablarte para ti que perdiste tus seres queridos, permanece aún la esperanza de que cuando Cristo vuelva por segunda vez, volveremos a abrazar a nuestros seres queridos. Si estás de acuerdo con eso, coloca amén en los comentarios. ¿Está bien? Que el Señor te bendiga y la esperanza de la segunda venida de Jesús siga firme en nuestro corazón. Estamos hablando acerca de la educación adventista. Y una de las áreas donde se implementa el trabajo en la educación adventista es en el área de los internados. ¿Ustedes sabían que en nuestras instituciones tenemos internados? Y yo sé que Elías participó de internados y también formó parte, ¿no? Liderando. ¿Cómo es esa experiencia de los internados en la educación adventista? Como estudiante tuve la oportunidad de estar 2 años en las residencias. Sí. O en los internados, como se conocía antes, ahora son residencias. Ahora son residencias, ¿no? Y ahora tengo la oportunidad de seguir participando, pero de otra manera. Yo lo miré como estudiante y ahora lo miro también como preceptor, porque tengo a cargo el internado o la residencia de varones en la Universidad Adventista. ¿Cómo son las dos visiones? Bueno, como estudiante tú tenías que cumplir algunas labores que al parecer no parecían buenas, ¿no? Yo pago por estar aquí y ¿cómo es posible que yo tenga que hacer algún trabajo extra? ¿no? Pero ahora que soy profesional, que estoy a cargo, me doy cuenta que esto primero me ayudó a mí en mi formación personal y ahora tengo la obligación de enseñar a otros jóvenes también, ¿no? En nuestros internados nosotros tenemos algo que es parte de la educación integral, ¿no? Nosotros lo llamamos la hora de servicios, donde después del almuerzo, los que estudian a la mañana, tenemos una horita para limpiar sus habitaciones y entre todos, nos repartimos las obligaciones en el hogar. A uno le va a tocar un día limpiar el pasillo, a otro le va a tocar limpiar el baño, a otro le va a tocar limpiar el patio, las ventanas. Entonces, todos de alguna manera hacemos algún oficio, ¿no? Dentro de las residencias, dentro del internado. ¿Cómo les ayuda eso a los estudiantes, a las personas que tú ves llegando? De seguro que de diferentes ciudades, de diferentes culturas, ¿cómo les ayuda estos trabajos que se les hace realizar? Increíblemente, vamos a ser sinceros, hay algunos jóvenes que llegan. Voy a hablar en caso de los varones, porque estoy a cargo de los varones. Okay. ¿No? Hay algunos jóvenes que, aunque usted no crea, no sabe cómo se maneja una escoba. ¿Y esto cómo se usa, ¿no? Entonces, aprenden. A veces, tal vez en casa, ellos no tenían la posibilidad de alguna vez, como otros jóvenes que sí lo han hecho, limpiar, trapear y todo lo demás. Hay algunos que son muy habilidosos y dicen, bueno, esto para mí es normal, yo muy contento. Pero hay algunos jovencitos que aprenden, inclusive a doblar la ropa, inclusive a arrinconar sus roperitos, tender la cama. Entonces sabemos que esto en el futuro les va a ayudar mucho. Aunque algunos pueden decir, no es tan significante. Es muy insignificante, porque si alguien aprende a ser ordenado en su habitación, va a aprender a ser ordenado en su vida también. Interesante. Eso te iba a preguntar, Noelene, ¿cómo ayuda este tema de trabajos, por ejemplo, en el internado, ¿no? Pero ya en lo que se vive en la casa, ¿no? El doblar la ropa, el ordenar, ¿cómo te ayuda eso en tu formación como persona? De muchas maneras, ¿no? Y gracias a la educación adventista también que podemos reflejar esto de expandir nuestros, no solamente conocimientos, ¿no? Aprendizajes, sino también nuestras habilidades. Y se puede aplicar esto en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la familia y demás. Si usted quiere saber más acerca de la educación adventista, y también si quieres conocer una iglesia adventista, te invitamos a que ingreses a nuestra página. ¿Quieres conocer una iglesia adventista? Ingresa a encuentreunaiglesia.com. ¿Quieres conocer un colegio adventista? ¿Estás buscando un lugar donde colocar a tus hijos para que estudien en una institución donde haya principios y valores? Ingresa a nuestra página educacionadventista.com. Vamos a orar en este momento para estudiar la palabra de Dios. Querido Dios, hoy vamos a hablar acerca del trabajo. Probablemente ya generó algunos preconceptos en algunos de los oyentes, de los espectadores. Pero hoy veremos el trabajo como una bendición del cielo. Por eso pedimos la sabiduría de lo alto para comprender y aplicar la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ever Piñeiro, sé que usted está listo para hablarnos del marco temático de este tema. Adelante. Enviamos un saludo afectuoso a todos nuestros amigos, aquellos que nos siguen en La Nuevo Tiempo a través de la televisión, la radio, el internet, en el YouTube o en el Facebook. Saben, nosotros tenemos este tiempo como algo maravilloso y compartimos junto con ustedes. Gracias por estar en sintonía de la señal de Nuevo Tiempo. Hoy tocamos el tema de el cristiano y su relación con el trabajo. Lo primero que decimos es que el trabajo fue idea de Dios. Incluso en el mundo perfecto, antes del pecado, Dios, dice Génesis, les había dado a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Ahí en Génesis 2:15. Al igual que el Creador, a cuya imagen Adán y Eva fueron creados, ellos debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, en un mundo ideal y sin pecado, sin muerte, sin sufrimiento, los seres humanos debían trabajar. Bueno, en este intervalo entre ese mundo ideal y el mundo que vendrá después del pecado, se nos invita a ver el trabajo como una de las grandes bendiciones de Dios. El trabajo, por ejemplo, es una de las tres grandes prácticas que existían antes de la caída y que persistieron hasta nuestros días, ¿no? Nuestra situación actual. Por ejemplo, la observancia del sábado, el matrimonio y obviamente el trabajo son tres instituciones que, si se realizan bajo la dirección de Dios, son como pequeñas muestras, adelantos de lo que vendrá en el paraíso futuro, en la nueva tierra. Son parte del plan de Dios para que el ser humano pueda desarrollar completamente sus capacidades y sus potencialidades. Obviamente, como todo lo demás en este mundo, el trabajo puede tener una parte pesada, una parte gravosa en esta tierra. Y obviamente muchas veces podemos identificarnos con eso. Lo bueno es que Dios se dedica a restaurar y está totalmente preparado para convertir nuestras ocupaciones actuales en plataformas para el crecimiento y el testimonio cristianos. Así que con estos pensamientos en mente y algunas preguntas que ustedes puedan tener, vamos con Rolly y nuestros invitados a responder esas preguntas. Gracias, pastor, por esa importante información. Continuamos con nuestro programa. Recuerden que hoy estamos estudiando acerca de la importancia del trabajo. Y Noelene y Elías tienen allí dos palabras interesantes. Noelene, ¿qué palabra tienes y cuál es el concepto que tú tienes personalmente de esa palabra? La palabra que me tocó es habilidad. Para mí, habilidad es la capacidad de hacer alguna tarea u oficio, pero hacerlo bien, ¿no? Y con facilidad. ¿Alguna habilidad que tú tengas? Habilidad puede ser de la cocina. Estoy empezando a desarrollar. Okay, excelente. Estoy empezando a desarrollar, pero es una habilidad que creo que estoy desarrollando. Tenemos un encuentro marcado entonces, ¿no? Wow. Vamos a ir a visitar cuando a Noelene. Estamos dos pastores, así que vamos a ir a hacer una visita pastoral a Noelene y ahí conocer un poco de la habilidad ahora que está claro aprendiendo. Que sí. Excelente. Punto desarrolló su habilidad. ¿Cuál es la palabra que le tocó, pastor Elías? Bueno, a mí me tocó servicio. Interesante. Esto es algo que se aplica en todo momento de nuestra vida, ¿no? No solo es un departamento de una empresa donde hay personas que se encargan de toda la parte laboral, vamos a decir, ¿no? De una empresa, sino que servicio es en todo momento, ¿no? Un profesional, una persona que no tiene profesión, una persona que está dedicada a hacer cualquier habilidad que tenga puesta al servicio de, podríamos decir, ¿no? Okay. ¿Cómo podemos unir ambas cosas, habilidad y servicio? ¿Y qué pasa cuando están separadas, no? ¿Qué pasa cuando solamente se queda en habilidad y no tiene la palabra servicio? Es incompleto, ¿no? Porque si Nalena está aprendiendo a cocinar, en algún momento esa habilidad tendrá que ser puesta al servicio de... Claro. ¿No? Para que pueda ser bien desarrollada, ¿no? Sí, o cocinar, por ejemplo, para aquellas personas que lo necesitan. Exacto. Participar dentro del ministerio de las hermanas diaconisas o ministerio ASA, dentro de la iglesia se practica mucho, ¿no? Entonces hay muchas maneras de poder conectar la habilidad con el servicio. Es verdad, hay un departamento en la iglesia, ¿no? Que es exclusivo de asistencia social adventista, donde uh-huh. dentro de este ministerio están las personas también que les gusta, ¿no? Servir, hacer, por ejemplo, comida, llevar víveres a las personas uh-huh. y otras cosas. Así que es interesante cómo a través de nuestras habilidades podemos servir a las personas. Uh-huh. Pero una Exacto. persona que no dedica sus habilidades a servir a las personas, como usted dijo, pastor Elías, es alguien que va a quedar incompleto, es alguien Exacto. que no es un profesional integral en todo el sentido, ¿no? Y ahí cuánto tiene que ver no seguir solamente una carrera por ganar dinero. Hay una frase, pastor, que se me viene ahora a la mente: el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces, me parece que todos, con las diferentes habilidades que tenemos, con la profesión que tenemos, debemos estar siempre enfocados en el servicio. Quiero que me cuenten un poquito de su infancia o su adolescencia. ¿Aprendieron en su infancia alguna habilidad, algún trabajo, algo que sus padres les enseñaron? ¿Pueden compartir una experiencia? Claro. Personalmente, desde muy pequeña, en mi familia, hemos trabajado, ¿no? Mis padres siempre nos han inculcado, yo tengo dos hermanas, ¿no? A trabajar, a ganarnos. ¿En qué trabajaban tus padres? Mis padres comerciantes y antes artesano, mi padre artesano. Ah, interesante. Entonces, me acuerdo aún que mi padre tejía prendas, ¿no es wow. cierto? Para mandarlo a otros países, ¿no? Wow. Para exportar. ¿Y te enseñó eso? Sí, nos enseñó. Entonces, era un negocio familiar. Éramos mis hermanas, mi papá y mi mamá, ¿no? Mi papá tejía y nosotros nos encargábamos de planchar, de costurar y demás, ¿no? Entonces, desde muy pequeña me acuerdo estar ahí en el taller de mi papá haciendo ese trabajo. Mi madre, por otro lado, comerciante. Entonces, en el negocio, a su lado, ¿no? Ayudando en la venta. Y hasta ahora recuerdo eso, ¿no? Entonces, creo yo que esas experiencias personales que hemos vivido nos han servido ahora en nuestra profesión. Y es claro, perdón, sí. Pastor, es claro saber por qué Noelén está en el área de las finanzas ahora. Sí, eso iba a decir, ahí sincronizamos, Elías, porque eso era lo que iba a decir, porque la infancia, lo que los padres le inculcaron referente a administración, a comercio, uh-huh. a negocio, ¿no? Prácticamente guiaron ya el camino a lo que ella iba a estudiar. Uh-huh. Y sin duda que lo que aprendiste en la facultad, creo, Noelene, se complementa con aquello que aprendiste en casa. Exacto, sin lugar a dudas. Elías, claro. ¿Qué fue lo que aprendiste? Bueno, sé que aprendiste mucho, ¿no? Una de las cosas que te enseñaron en casa. Yo lo mencionaba hace rato, ¿no? Antes de... del programa, si hay algo que aprendí a hacer bien en casa es a barrer, ¿no? Porque yo tenía un papá que trabajaba en la alcaldía, pero que él era barrendero, él barría las calles, él barría las plazas, ese era el trabajo que él hacía, y nunca le vi fruncir el ceño por hacer ese trabajo. Y entonces una vez, agarrando la escoba, él me dijo, hijo, mira, tienes que barrer de esta manera. Y en casa también, ¿no? Pero aparte de esas habilidades que tal vez papá me enseñó, en casa siempre había obligaciones que hacer. Yo recuerdo que 12, 13 años más o menos, mamá siempre hacía unas empanaditas y yo tenía una cajita interesante, me iba a vender al mercado, ¿no? Ahí el mercado era 2 cuadras de donde yo vivía, entonces ahí empecé y después ahí descubrí que me gustaba hablar con las personas, entablar conversación con las personas. Y bueno, son habilidades que uno va adquiriendo, ¿no? Cuando es pequeño y nos sirven más adelante. Noelene, ¿cómo crees tú que ayuda esto en el hogar? A ti te ayudó, ¿no? Pero tenemos hogares, familias que nos están mirando, donde hoy se está tornando de moda que el hijo no hace nada, solo tiene que estudiar. ¿Cuánto crees que ayuda a enseñarle habilidades? Pienso que esto es fundamental, el hecho de valorar el dinero, ¿no? Y los recursos que no vienen fácil. Personalmente eso me ha ayudado muchísimo a mí, ¿no? Hoy por hoy puedo agradecer a mis padres y saber y con certeza que esto ha sido beneficioso para mi vida. Después de la pausa estaremos hablando más acerca de este tema, pero si tienes experiencias que compartir, algo que te enseñaron tus papás, coloca allí en los comentarios. Después de estos consejos importantes estaremos viendo más acerca de este tema importante. ¿Cuán positivo es el trabajo en el hogar? Querido amigo, si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida? La Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que es lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso y, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número más 55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiar la Biblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en tu programa Código Abierto. ¿Te diste cuenta que las pausas fueron bien cortitas? Sí, porque te estábamos esperando a ti, porque hoy estamos estudiando de un tema muy, pero muy importante referente a la educación cristiana, pero también cuán importante es el trabajo en la educación. Noelene y Elías nos estaban contando las habilidades que aprendieron en su hogar. ¿Cuáles fueron las habilidades que tú aprendiste en tu hogar, en tu familia? Y quiero hacerte una pregunta más. ¿Cuál crees que puede ser la consecuencia donde una familia no le enseña habilidades a los hijos? Voy a pasar esta pregunta a nuestros invitados. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué pasaría si en un hogar no se le enseñan tareas como barrer, planchar, doblar la ropa a un niño? Bueno, cuando uno crece, uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Debería haber aprendido esto. Es verdad. Debería haber aprendido lo otro. Eso es muy cierto. ¿No? Y a veces parece que es muy tarde, ¿no? Y no siempre voy a decir así, no siempre los papás son los culpables, ¿no? Hay papás que cumplen con esto de enseñar a los hijos. Pero si no enseñamos a nuestros hijos el valor del trabajo, ¿no? Y no me refiero a financieramente, ¿no? Cuánto puede costar un trabajo, sino a valorizar el trabajo, los quehaceres en casa, muy difícilmente ese hijo más adelante va a tomar en serio su vida. Entonces hay una frase aquí en la lección que lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Los judíos, ellos tenían esa frase que decían que un padre que no enseña a su hijo un oficio está criando un criminal. Uh-huh. ¿No? Porque alguien sin oficio está a expensas del diablo, a expensas de hacer cualquier otra cosa menos lo que tiene que hacer. Y en los hogares se está viendo eso ahora mismo, ¿no? En esta generación, en esta época, donde los hijos se han convertido en amos de la casa. Ya no son hijos, son amos. O sea, los padres están al servicio de los hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué más encuentras de negativo en este tipo de educación, en no darles tareas a los hijos, a no hacerlos participar de las cosas de la casa? Yo podría hablar desde el papel de hija, ¿no? Okay. Cuando los padres nos asignan ciertas tareas, tareas básicas como cocinar, limpiar y demás, y nosotros como hijos no valoramos a veces esa responsabilidad que nuestros padres nos dan y quizá lo tomamos incluso como algo molesto, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mi hermana o a mi hermano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso yo que los padres necesitan distribuir las tareas de manera responsable a todos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos esa tarea en la casa, tareas pequeñitas, adquirimos ciertos hábitos. Y un importante que es obediencia, responsabilidad y valorar el tiempo, ¿no? Y al valorar el tiempo, valoramos también el dinero. Muchos creen que, por ejemplo, el hecho de ser profesionales te exime de ciertas cosas, ¿no? He visto un pensamiento, especialmente en las mujeres, que dicen, no, yo voy a estudiar para nunca cocinar, ¿no? Voy a tener mi empleada. Pero no funciona de esa manera. No puedes tener la empleada, puedes tener personas que trabajen en tu casa porque puedes ser un buen profesional. Pero creo que en la casa se debe enseñar, por más aspiraciones altas que tengan nuestros hijos, debemos enseñarles las tareas de la casa. Un hombre y una mujer deben saber cocinar. Un hombre o un niño y una niña deben saber barrer la casa, deben saber doblar su ropa, porque son tareas prácticas que les va a durar toda su vida. ¿Sabes, Rolly? No hay mejor alimento que el que lo preparas con tu mano. Sí, es verdad, eso no, es verdad. Porque tú decías, ¿no? Bueno, al mío le gana a mi esposa, ¿no? Ah, bueno. No hay mejor alimento que el que hace mi esposa. Claro. Voy a aclarar porque mi esposa mira cada programa. Ah, ya, entonces estoy haciendo esa aclaración. Hay que ser sinceros ahí, ¿no? Nosotros como profesionales podríamos decir, y tú lo mencionaste, a veces decimos, yo estudio y no tengo tiempo para, ¿no? Pero tú puedes pedir toda la comida que quieras, tú puedes comprar toda la comida que quieras. En el momento en que tú prepares, y tal vez algo sencillo, ¿no? Una ensalada, ¿no? con unas papitas hervidas ahí, tú vas a degustar mucho eso. Es porque, tu trabajo, ¿no? Exacto, es algo que tú hiciste con tu esfuerzo, con tu trabajo. Y no hay mejor cosa que una persona no valore que el trabajo que hace, ¿no? ¿Cómo se ve el trabajo en la historia de nuestro mundo? Muchos creen que el trabajo fue una maldición. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, entonces Dios le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar. Exacto. Ah, entonces dicen, el trabajo fue una maldición, fue un resultado del pecado. ¿Es así? ¿El trabajo es negativo? Al contrario, en la mente de Dios, porque Dios es amor, ¿no es cierto? Sí. El trabajo era símbolo de bendición. Y antes que entrara el pecado, nuestros padres, Adán y Eva, ya tenían esa responsabilidad, esa instrucción de trabajar, ¿no? De administrar todo lo que Dios había creado. Déjame fundamentar lo que Nalene dice, ¿no? Sí. Y con la Biblia, para que, sí, como tú mencionaste, que hay personas que piensan de esa manera, que el trabajo es una maldición, lo vamos a ver que no es, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 15, esto ocurrió antes de que nuestros primeros padres pecaran, dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y no es que Adán y Eva tenían que hacer un trabajo pesado, ¿no? Que los iba a rendir completamente. Era algo que tenían que hacer, era un oficio que ellos tenían que aprender. O sea, el trabajo era una bendición, ¿no? Y existía antes del pecado, ¿no? Solamente para aclarar para aquella persona que piensa que el trabajo es un castigo, ¿no? Hay tres cosas que se instituyeron en la creación antes del pecado. El trabajo, el matrimonio y el sábado. Exacto. Y ninguna de estas tres cambió, ¿no? Es cierto que el trabajo lo vemos ahora con algunas dificultades por el pecado que entró, pero el trabajo fue siempre una bendición. Y alguien mencionó, creo que fue Elías, la satisfacción, ¿no? O bueno, Elena, la satisfacción de lograr algo, ¿no? Y esa era la satisfacción que esperaba Dios que sienta cada uno de sus hijos. Sin embargo, se pueden dar, creo, dos extremos con el tema del trabajo, ¿no? Exacto. El primer extremo que yo veo es que la gente puede llegar a despreciar el trabajo. Y hay algunos que son perezosos, ¿no es cierto? Hay algunos que no les gusta trabajar. Y el otro extremo es el de aquellos que están obsesionados y hacen del trabajo prácticamente su vida. Y se olvidan de los otros aspectos que tienen que ver en su vida diaria. ¿Cuál debería ser el equilibrio? Acá hay que tener sumo cuidado, ¿no? Porque incluso hoy por hoy hay un grupo, así como hay un grupo para alcohólicos anónimos, leí recién en la matutina el mes anterior, Workaholics, ¿no? Exacto. Entonces, aquellos adictos al trabajo que no tienen tiempo para nada, ni para la familia, ni para el ocio. Todo, mientras están acostados pensando en el trabajo y demás, ¿no? Entonces, Dios desde el inicio puso el trabajo como una bendición, ¿no? Entonces, si es una bendición, para nosotros debería ser felicidad el de trabajar. Y pero no así un peso. Pero Dios no creó solamente el trabajo. Y ahí hay una lección, ¿no? O sea, Dios, por ejemplo, colocó el sábado, que era 6 días trabajarás, pero el séptimo día vas a darlo para Dios. O sea, vas a reposar. Era una de las lecciones que Dios nos estaba dando de descansar. Pero también Dios creó el matrimonio. Es decir, no es trabajo toda la vida, sino que también tienes que dedicarle el tiempo que tienes a los seres que amas. Y esa es una de las dificultades que hoy tenemos, Elías, ¿no? De personas que no colocan el tiempo a las cosas, ¿no? Están demasiado obsesionados con su trabajo o con otras cosas que descuidan áreas importantes de la vida. Yo creo que aquí tiene que ver con disciplina, ¿no? Sí. Miren, algunos somos tan disciplinados en el trabajo, ¿no? O sea, nos gusta llegar a la hora en punto y tenemos una agenda. Inclusive algunos manejan. Yo no soy tanto de los que maneja una agenda así física, voy a decir, ¿no? Yo tengo la capacidad de poner los horarios en mi mente y empezar a trabajar. Otras personas sí o sí tienen que escribir. 8 en punto, desayuno. 9 de la mañana, llamar a mamá. 10 de la mañana, ¿verdad? Llamar la atención al trabajador. O sea, son tan disciplinados en el trabajo, pero no son disciplinados en la vida. Es verdad. ¿No? Y yo quiero leer el texto que está aquí en Deuteronomios capítulo 16, versículo 15. A ver. Tú ya lo mencionaste, Rolly, pero yo solo quiero fundamentar lo que dijiste. Okay. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. O sea, tenemos que trabajar, sí, tenemos que ser disciplinados en el trabajo, sí, pero en nuestra vida también. Necesitamos mantener un equilibrio, ¿no? No ser perezosos, pero tampoco ser adictos al trabajo. Necesitamos descansar, necesitamos un momento para la familia, tú ya lo dijiste, necesitamos un momento para los hijos, para el recreamiento, no sé si está bien la palabra, o recreación, ¿verdad? Entonces dice la obra de tu mano y estarás verdaderamente alegre. O sea, queremos ser felices. Todo en su lugar, ¿no? El trabajo necesita su lugar también. O sea, no excederte con el tema de que el trabajo tiene que ser toda tu vida, ¿no? Exacto. Y ahora está siendo una moda, ¿no? Uh-huh. Muchos profesionales para subir de cargo están sacrificando familia, amigos y todo por avanzar a tal punto de que el trabajo está siendo el centro. Pero el otro extremo dijimos es el tema ya de ser perezoso. Exacto. ¿No? O sea, de que no te gusta el trabajo. Particularmente conocí a una persona así. Y me llenó de rabia, porque hace rato, Elías, estabas hablando, ¿no? De estas personas que les gusta organizar todo su día. Te cuento que soy así, porque si no me pierdo. Tengo que anotarlo todo, a tal hora tengo que hacer, a tal hora, porque si no siento que no estoy avanzando, ¿no? Pero conocí a una persona que era todo lo contrario. Un día lo visité y el hecho de ser pastores nos hace conocer a muchos tipos de personas, ¿no? Y yo visité a este joven, vivía con su mamá. Y la madre lavaba la ropa para poder cuidar a todos sus hijos, solo que el mayor ya estaba pues mayorcito, ¿no? Ya le daba para trabajar. Y yo le pregunté, ¿por qué no trabajas? No, me dice, aquí todo en esta tierra ya pronto se va a acabar. Lo que yo me dedico es a estudiar la Biblia, a meditar, porque Jesús está pronto a venir y el trabajo nos va a distraer de la venida del Señor. Creo que ese es un extremo. Me dio mucha pena porque la mamá sufría bastante. ¿Qué podemos decir de eso, de ese otro extremo? Aquellas personas que ven el trabajo como algo negativo. Es verdad, ¿no? Hay a veces personas que no solamente ven como algo negativo, también lo ven como una carga, ¿no? Oh, qué fastidio ir a trabajar hoy día otra vez y otra vez. Entonces, creo yo que para que podamos encontrar felicidad en nuestro trabajo, primero tiene que ser algo que nos guste, ¿no? Y tiene que ir más allá que un trabajo, lo que mencionábamos anteriormente, que sea un servicio, que eso pueda contribuir, ¿no es cierto?, a los demás. Lo que mencionaste, creo que vale la pena resaltarlo, porque hay muchos libros, por ejemplo, de autoayuda que te dicen, no te preocupes, todo está en tu mente. Si tú dices, yo creo, yo puedo, entonces te va a ir bien en tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Aunque no te guste, te va a ir bien. Eso. Pero la Biblia nos habla de otra cosa, ¿no? No es que yo creo, yo puedo. Es que el trabajo es un servicio para Dios. Uh-huh. Y es que el trabajo educa, ya que estamos hablando de educación. El trabajo educa a una persona, ¿no? Aquí en el folleto me gusta esta frase que dice, si le das trabajo a un adolescente, hay un candidato menos para la delincuencia. ¿No? Hay un candidato menos para la delincuencia. Entonces, para los papás, debe ser una obligación enseñar a nuestros hijos, primero, oficios pequeños en casa. Gracias a Dios que dentro de la iglesia adventista, nosotros no solo podemos quedarnos en el círculo familiar, ¿no? Dentro de la iglesia adventista nosotros tenemos lo que se llama el club de aventureros, sí. El club de conquistadores, que algunos lo comparan con el club de Boy Scouts, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Pero algunas cosas se parecen. Por ejemplo, en estos clubes, ¿no? Se incentiva, ¿no? Al niño, ya desde pequeñito, 6, 7 años, ¿no? Me gusta una especialidad que se llama manos ayudadoras, ¿no? O es una parte del club de aventureros. Sí, yo la tengo, la hice. Ahí está, ¿ve? Y el pastor la hizo. Entonces ahí el niño, hay un desafío, ¿no? Que la mamá tiene que informar que el niño tendió la cama toda la semana. Son pequeños detalles que cuando el joven va creciendo, va valorando, ¿no? Yo tengo la experiencia y yo les puedo, yo podría testificar y decir, yo tengo un amigo cercano. Él ahora no está aquí en nuestro continente, inclusive está fuera del continente, ¿no? Pero lo hemos vivido cerca, ¿no? Cuando la mamá le daba todo, la mamá siempre estaba ahí para resolver sus problemas. Cuando había que hacer algún trabajo, la mamá lo hacía por él, ¿no? Y hoy en día ya somos adultos, ¿no? Y lamentablemente sigue esperando la ayuda de la mamá, del papá, económicamente y de todo lo demás. Incluso cuando se casan, siguen esperando que los papás les ayuden. Exacto. Entonces, además, algo que iba a completar, que el hecho de trabajar forma, edifica el carácter. Y eso es muy importante. Exacto. Cuando uno desarrolla el carácter, toda la vida. Pero hay que prestar mayor atención, ¿no es cierto?, en las primeras edades, ¿no? Los primeros años. Hay una música, ¿no?, que dice, estas manos Dios me dio para que pueda servir. Es que las manos son justamente para eso, para servir. Y la mayor parte que el ser humano pasa, además de la familia, es en el trabajo. Entonces, yo no puedo despreciar el trabajo que tengo. Probablemente sea ese lugar donde Dios va a permitir que yo haga la diferencia con mis colegas, con las personas. Y creo que acá uno de nuestros objetivos que tenemos que tener para ustedes que tienen su empresa o para que ustedes que son empleados en algún lugar, ser el mejor empleado de donde estás, porque con las manos que Dios te ha dado, con lo que trabajes, vas a dar un testimonio. Trabajar es educar, pero también trabajar es testificar. Eso fue lo que dijo Nehemías en Nehemías capítulo 6, versículo 9. Exacto. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Fortalece mis manos. Entonces, Elías, ¿cuánto tiene que ver la actitud de nuestro trabajo? Ahora ya hablamos para los hijos, ¿no? Ahora leo para los grandes. ¿Cuánto tiene que ver la actitud en nuestro trabajo? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Yo recuerdo que alguien me dijo alguna vez así, cuando hagas algo, hazlo bien o no lo hagas. Hazlo bien o no lo hagas. Y eso a veces retumba aquí, ¿no? Retumba. O sea, cada uno debe buscar la excelencia en su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Tú ya lo dijiste, Rolly. Porque somos testimonios, ¿no? Sí. Uno, de Dios. Dos, de nuestra familia. Y yo siempre les digo a los jóvenes así, el apellido que tú llevas es el apellido que tienes que poner en alto. Es la marca, el sello. Exacto. Yo creo que hay dos apellidos. Uno, el que tienes, y otro, el que eres cristiano. Exacto. ¿No? Entonces, debemos dar el todo. Hablando ya del trabajo, ¿no? Debemos dar todo de nosotros. Ser eficientes, ser eficaces. Hay dos palabras ahí, ¿no?, que tal vez por el tiempo no podemos desarrollarlos, pero Dios desea que nosotros demos todo. Dios busca que sus hijos hagan su trabajo con excelencia, ¿no? Y aquí en el folleto nosotros vamos a encontrar, ¿no?, el ejemplo ahí de Moisés, ¿verdad? Dios le dice en el desierto, quiero que me hagas un santuario, ¿no? Y la lección dice, Moisés pudo haber dicho, Señor, yo soy experto. Exacto, la gente sabía cómo hacer estas tiendas. 40 años haciendo eso, puedo hacerlo. Pero Dios le dio exactamente lo que él quería, ¿no? Y Moisés obedeció. Capaz acá podemos ir resumiendo diciendo de que no solamente importa que sepas hacer algo, sino tiene que ver el cómo lo estás haciendo. Exacto. En tu trabajo. Exacto. La actitud que demuestres va a demostrar tu cristianismo, ¿no? El trabajo también es donde se ve reflejado nuestra relación con Dios, ¿no? Y algo también que podemos resaltar es que nosotros debemos ser la diferencia en el lugar donde estamos. Muy cierto. ¿No? Y hay un versículo muy lindo que me gusta y es mi lema en el trabajo. Es uno de mis versículos favoritos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para un jefe. Es verdad que tenemos jefes, tenemos administradores, pero para el Señor y no para los hombres, ¿no? Nosotros somos imagen de Dios. Y en la creación, Dios mismo fue muy ordenado con la creación. Y allí dejó su sello, ¿no? Un sello de excelencia, porque todo lo que ha creado es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo ejemplo que Dios nos dejó, nosotros tenemos que reflejar en nuestras diferentes responsabilidades donde estemos. Después de estos consejos estaremos viendo más acerca de este tema, pero te invito ya a que tengas listo tu celular porque se vienen los desafíos de este programa. Así que atento a los comentarios y enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Qué bueno es tenerte de regreso y también qué bueno es tenerte a ti que acabas de ingresar a la señal de la televisión Nuevo Tiempo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Código Abierto, puedes seguirnos en nuestro YouTube, YouTube Nuevo Tiempo, también en nuestro Instagram, te invitamos a que le des like y también puedes ver toda nuestra programación en nuestra página ntplay.com. Continuamos con nuestro programa. Estamos ya en el último bloque y estábamos viendo lo importante del trabajo. Una lección también importante que podemos aprender es que a Dios no le gustan los trabajos mal hechos. ¿Qué lecciones podemos aprender? Estabas mencionando, Elías, un poco acerca del santuario, ¿no es cierto? Ahí aprendemos lecciones poderosas. Exacto. Si nosotros miramos ahí Éxodo el capítulo 25 y por el tiempo tal vez no lo vamos a mirar en detalle, nosotros vamos a encontrar a Dios diciéndole a Moisés cómo quería que se haga el trabajo. Pero él daba algunos detalles interesantes para que las personas pudiesen hacer el trabajo, pero hay otra cosa importante ahí también, ¿no? Y si yo no sé hacer alguna cosa... Interesante, ¿no? Sí. Y si yo no puedo hacer esto, yo recuerdo alguna vez que cuando era pequeño, mamá hacía pan para vender y en alguna ocasión me dijo, hijo, anda a mirar el horno y fíjate si el pan ya está listo para sacar. Y yo quedé así, pero nunca hice pan, mamá. Entonces ella me enseñó ahí una lección interesante, ¿no? Ella me dijo, yo respondí, no, yo no sé cómo se hace. Entonces ella me dijo, mira, está bien lo que dijiste, si no sabes hacer algo, dilo, pero tienes que decir algo más, estoy dispuesto a aprender. Interesante. ¿No? Estoy dispuesto a aprender y lo más pronto posible. Entonces las personas te van a querer, ¿no? Entonces Dios siempre capacita a sus hijos también y Él está dispuesto a capacitarnos en algunas cosas que no hacemos o que no sabemos hacer, entre comillas, pero que son habilidades que podemos obtener, ¿no? Y que Dios está dispuesto a ayudarnos. Pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a ser capacitados, a ser instrumentos en las manos de Dios. Exacto. Porque Dios puede querer capacitarnos, como en el ejemplo que usted puso, ¿no? Su mamá le dijo, ven, aprende. Pero si uno no obedece, no está dispuesto, no tiene la actitud de aprender, pues no vamos a ir por buen camino. Ahora, en el tema del ejemplo que estabas mencionando de Dios con el santuario, es interesante cómo Dios le indica, por ejemplo, cómo tenían que hacer la mesa. Pero ellos sabían hacer una mesa, ¿no? Exacto. Pero él explica parte por parte. Es interesante cuán detallada están las instrucciones. Es que había algo que Dios estaba buscando. Él no estaba buscando una mesa. Estaba buscando la mejor mesa que haya porque era para su santuario. Esto lo podemos aplicar en la vida diaria. Hay personas que a veces hacen un trabajo mediocre, hacen lo necesario. Dios espera que hagamos un trabajo con excelencia. Es decir, si estás trabajando en una empresa, sé el mejor trabajador de la empresa. Y esto no se refiere a ir compitiendo a tal punto de ir pisando a los demás. No, ser el mejor con tu testimonio y con la calidad de tu trabajo. Ahora, hay otra área de la historia del santuario, que menciona a Bezalel, que dice que Dios lo capacitó. Y aquí hay un detalle en Noelene. Hay gente que probablemente siente que no merece, por ejemplo, alcanzar una cierta profesión, una maestría. ¿Por qué? Porque viene de una familia humilde, no tiene la capacidad. ¿Qué les podemos decir a muchas de esas personas que tal vez se quedaron estancados en sus sueños porque sintieron que no habían los recursos necesarios o la capacidad necesaria? Bueno, puedo contar en un testimonio vivo. Yo vengo de una familia muy humilde. Desde pequeños trabajando de sol a sol. Y Dios en su momento nos llamó para ciertas responsabilidades, ¿no?, en la iglesia. Y alguna vez yo me preguntaba eso y me decía, Señor, ¿por qué a mí? Si yo no tengo la capacidad, si yo no puedo hacerlo. Pero ahí escuché la voz de Dios a través de la Biblia, que Dios capacita a los que llama. Uno. Dos, hay más de 52 versículos maravillosos en la Biblia que habla de la sabiduría, que esa sabiduría proviene de Dios. Entonces, si alguno tiene una responsabilidad en el lugar donde esté, solo debe clamar a Dios por sabiduría y pedir que Dios nos use como instrumentos y Él nos va a capacitar. Ahora, uno no va a esperar que todo eso te llueva, ¿no?, de manera automática. Tiene que ver con la perseverancia, el esfuerzo. Uh-huh. Alguien dice, nada llega gratis, pero también las cosas se hacen perseverando y confiando en Dios. Dios no es un amuleto, Dios es Dios. Amén. Elías, llegó el momento de hacer la conclusión. Sé que tenías más cosas que decir porque este tema está muy interesante. Muy interesante. Pero yo sé que nuestros amigos que ahora nos están viendo, tal vez están triunfando en la vida, pero tal vez no se sienten satisfechos con lo que están logrando. Tal vez tienen mucho dinero, pero no se sienten felices, sienten que algo les falta. O tal vez estamos hablando para alguien que dejó truncados sus sueños, que soñó en hacer muchas cosas, pero quedó allí atascado. Dios tiene un mensaje para ustedes. El trabajo es una bendición y quiero invitar al pastor Elías para que ahora usted pueda dar el mensaje para esas dos personas que tenemos, para aquellos padres que tienen sus hijos, ¿no?, donde hay que enseñarles también estas tareas importantes del hogar, el trabajo como una bendición. Bueno, quiero leer un texto que tal vez es por demás conocido, pero que seguramente nos ayudará mucho en este tema que estamos hablando ahora. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice así: sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos la obligación, no como cristianos, tenemos la obligación como criaturas de Dios, de honrar a Dios. Así como cada hijo tiene la obligación de honrar a su padre. Cada ser humano tiene la obligación de honrar a Dios. Y Dios no es un Dios perezoso. Dios es un Dios que ama el trabajo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tienes que dar el todo del todo de ti, primero para honrar a Dios. Y después las otras cosas van a venir. Después el subir de rango, el subir de cargo, esas cosas vienen por sí solas. Honra a Dios primero con todo lo que haces. No importa cuál sea tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Barres la calle? ¿Exprimes una naranja para vender un vaso de refresco a otra persona? ¿Vendes comercio? ¿Eres profesional? ¿Eres un doctor en alguna profesión? No importa lo que hagas. Dios desea que lo hagas bien, como para honrarlo a Él. Así que yo te invito a meditar en esto. En este momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Hazlo con excelencia para honrar a Dios. Yo te invito a que ahora podamos disfrutar de esta linda música y después haremos una oración especial. Más derrotas, mi maldad, ya no sentiré. Después de esta hermosa melodía, yo te invito a que ahí donde estás, inclines el rostro. Vamos a hablar con Dios. Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, porque tú fuiste el creador del trabajo. Porque deseabas hijos útiles. Deseabas hijos que te podamos honrar con lo que hacemos, no solo con lo que decimos. Entonces, en este momento, Señor, quiero pedirte una bendición especial por todas aquellas personas que realizan alguna actividad en su vida. Que recuerden que todo lo que hacen sea primero para honrarte a ti. Pero quiero aprovechar también el momento, Señor, para orar por aquellas personas que tienen necesidad de un trabajo. Pon tu mano poderosa sobre esas personas y concédele, Señor, el deseo de su corazón de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo tema el que hoy hemos estado comprendiendo a través de la palabra de Dios. Pon toda la obra de tus manos para honra y gloria de Dios. Y por eso quiero que coloques eso en práctica. Te dije hace rato que puedas ya ir por tu teléfono porque tenemos que tener o tenemos que colocar esta lección en práctica. Quiero que te saques una selfie haciendo tu profesión. ¿Ok? ¿Eres doctor? Entonces quiero que te saques una selfie con en el hospital donde tú estás. ¿Eres un sastre? ¿Costuras? Sácate una selfie ahí con tu máquina de costurar, ¿ok? Y coloca la siguiente frase. Recuerda que tienes que usar los hashtags código abierto, nuevo tiempo. Puedes etiquetarme también a mí, @roli.chambi. Me gustaría ver tu fotografía, pero coloca así. Mi profesión al servicio de Dios, mi trabajo al servicio de Dios. Vende refresco, sácate una foto vendiendo refresco y coloca así, mi trabajo al servicio de Dios. ¿Y qué tal si le regalas refresco a una persona diciéndole, Dios te ama? Vamos a hacer la diferencia en el lugar donde nosotros estamos. Es así como terminamos nuestro programa de Código Abierto. Noelene y Elías, gracias por su presencia. Ustedes también tienen el desafío de sacarse una selfie realizando su profesión. Allí en el internado, con los estudiantes, allí en las oficinas. ¿Okay? Mi trabajo al servicio del Señor. En el próximo programa estaremos viendo qué tiene que ver el sábado con la educación adventista. Así que además de cumplir el desafío, te invitamos para que podamos encontrarnos nuevamente la siguiente semana en este programa. Pero mientras tanto, sigue en sintonía de Nuevo Tiempo. Tenemos excelente programación para ti. Aquí terminamos con tu programa Código Abierto.